Esto es basura. Basura no pretende, como muchos, hacer propuestas huecas, vía palabras sin sentido que solo suenan bien. Y eso, en el mejor de los casos. Basura busca divertir a la banda, diciendo las cosas de forma asertiva. Porque así es el consumidor de información. Gente que tiene más de una neurona en el cerebro y que sabe usarla para exigir, elegir y rechazar en base a un criterio no manipulable. Así nace Basura, un proyecto que no busca ser la última maravilla ni se jacta de ser un nuevo concepto o alguna de esas mamadas que tanto dicen por ahí. De la observación de lo que pasa día con día en nuestro mundo, las cosas que nos atañen y las que no, el eterno surrealismo en el que vivimos y del que ya casi ni nos percatamos, es justo de donde surgen las ideas de Basura. Mil imágenes atacan mi mente. Pósters de Pedro Infante, monos de PlayStation bailando, bolas, risas satánicas provenientes de osos de felpa, un sextoy de 3 metros de altura bailando a ritmo de juanga. Un viaje satánico. Cannabis Airlines anuncia la salida de su vuelo 449 servicio Golden, con destino final en Oblivion, la zona del olvido. Puta, estoy bien drogado, cabrón. Pasajeros, favor de preparar equipaje virtual y neuronas y abordar jalando fuertemente por la puerta 1. Todos hemos comprado boleto para este viaje alguna vez. Dejemos de hacernos pendejos y legalicémosla ya. En caso de una repentina baja de presión en la cabina, ingiera muchos líquidos en la zona del Snack Attack, donde encontrará una gran variedad de bebidas refrescantes y botanas divertidas. ¿Seguiremos fumándola de forma clandestina o qué pedo? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué un grupo de santurrones de doble moral se beneficia con su tráfico? Basura. Por la legalización de la mota. Cannabis Airlines. Con lo mejor de la tierra y del cielo. Así, por medio de la burla, Basura toma muy en serio nuestro entorno. Porque las verdaderas soluciones se generan en el cerebro. Y esa es la idea. Aprovechar el hecho de que quienes están ahora mismo en la calle utilizan la cabeza en busca de un mejor mundo. El mundo multicultural. Arte. Música. El mundo global. Teatro. Pintura. El mundo progresista. Tecnología. Internet. El mundo racional. Filosofía. Ciencia. Ese mundo del que tanto nos enorgullecemos porque es lo único que tenemos. Ese mundo que nos deja con la boca abierta todos los días. Ese mundo que está atacado por la peor plaga. Nosotros mismos. Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, en la cárcel desde 1999 por tratar de defender este mundo. Y ya por la noche, como por aquello de las 11 de la noche, nos sacaron, nos llevaron a un cuarto donde había mucho, como cuando donde tienen los médicos, donde sacan las radiografías, mucho herramientas, sí. Allá nos taparon de la cara y nuevamente nos volvieron a torturar, ¿sí? Y a decir que todo lo que dijéramos sería utilizado en contra de nosotros y que no nos olvidáramos que tenían a nuestras familias bien ubicadas, ¿sí? Por lo que, pues sinceramente, a mí me da temor, ¿verdad?, hablar, decir, porque tengo temor de que repercuta en nuestras familias, ¿eh? Estamos con Ubalda y con Ventura, esposas de Rodolfo y de Teodoro, respectivamente. Gracias por permitirnos conversar con ustedes. Ubalda, 2 años de cárcel de su esposo. ¿Cómo ha vivido eso? Pues en estos 2 años que él ha estado detenido, para mí ha sido muy difícil, porque pues yo he sufrido mucho y ha trabajado más duro de que ha estado él preso, porque pues ahora sí que yo tengo que trabajar para salir adelante con mis hijos. Sí. ¿Quedaron lastimados? Sí. ¿No oye bien? Mi mamá se escondió a Rodolfo así y no, Y nada más, no, pues, no oigo. ¿Por los golpes? Por los golpes. Uh-huh. Fragmento de la entrevista de Carmen Aristegui, desde el penal de Iguala, Guerrero. Y mientras esto pasa, nosotros seguimos creyendo que la vida es bella. Leyendo revistas con titulares tan insulsos como... A Lina Santos le apasionan los machos. Puta, qué noticia, güey. Dejemos de fingir que todo está bien. Hagamos algo. Mientras grabábamos este CD, tuvimos que entrar a cabina a modificar el texto. Nos habría encantado que fuera para decir que Rodolfo y Teodoro son libres. Pero no solo permanecen en el bote y son torturados todos los días, sino que su sentencia fue ratificada el 17 de julio del 2001 por el juez Héctor Moisés Viñas Pineda en el Tribunal Unitario número 21 de Chilpancingo, Guerrero. Por si fuera poco, ahora hay otro Cabrera en la cárcel, Gerardo Cabrera González, también miembro de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que México se maneje con total falta de conciencia? ¿Hasta cuándo vamos a ver cómo se tortura a gente inocente sin hacer nada? Basura hasta la madre de la indolencia. Preso de la ambición asesina, inocencia y coraje.